por estar con las novelas, no planchan ni un pantalón. Por estar con las novelas, no planchan ni un pantalón. Tienen la estufa apagada y el televisor prendido. Tienen la estufa apagada y el televisor prendido. Las novelas en inglés las miran por la mañana, por la tarde en español, 5 días de la semana. Por la tarde en español, 5 días de la semana. Comienza el wiriki wiri, qué novela tan bonita. Comienza el wiriki wiri, qué novela tan bonita. ¿Me vas a planchar el pantalón o no me lo vas a planchar? Pobrecito de mi viejo, que lo deje sin comer. Pobrecito de mi viejo, que lo deje.